Presentamos ahora temas bíblicos. Continuamos hablando en temas bíblicos sobre el hogar. El hogar cristiano. Sí, tocamos la cuestión divorcio, nuevas nupcias y demás. No sé si sabía usted que mucho tiempo después del establecimiento del matrimonio, Moisés dio permiso para el divorcio bajo una condición. Dios permitió esto debido justamente a la dureza del corazón del hombre. Pero este permiso no cambia el principio original que Dios estableció, que un hombre y una mujer se unirán y que serán una sola carne por el resto de la vida. La unión matrimonial, escúchelo bien, debe ser tan firme como lo es la unión de las varias partes del cuerpo del hombre. Para el hombre y la mujer casados, el divorcio es lo mismo que arrancarse un brazo o una pierna o sacarse un ojo o algo por el estilo. Pablo reafirma el principio de unidad al referirse a la unidad entre Cristo y la Iglesia, según Efesios 5. En realidad debemos considerar el divorcio como la mutilación del matrimonio. Aun cuando muchos en la Iglesia hoy día pueden haber perdido la comunión con Cristo debido al pasado no confesado, o el pecado, mejor dicho, tanto pasado como presente, es sin embargo verdad que no pueden ser separados de él. En Juan 10, 28-29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas palabras, de tanta certeza de la seguridad de la salvación, fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo mismo. Y yo quisiera llevarle a usted a un pasaje en el libro de Malaquías que nos hace ver algo que pocas veces combinamos o relacionamos este pasaje con el matrimonio, cuando en realidad deberíamos de hacerlo con mucha más frecuencia para recordar la seriedad de este. Dice así, en el capítulo 2 del libro de Malaquías, leo desde el versículo 13 o 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué uno para uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y esa descendencia es la estrecha comunión entre el Señor y su Iglesia. O si usted prefiere, entre el Señor y el cristiano. Por eso, en Juan dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así debería de ser también el matrimonio. No debe existir una sola ocasión que justifique su mutilación. Otra poderosa declaración en cuanto a nuestra, digamos, irrompible relación con Cristo, la tenemos en Romanos 8. versículos 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que tener presente, amigo, que la Biblia usa la relación de Cristo con su iglesia como una figura de la relación permanente entre esposo y esposa. La verdad bíblica referente a la venida de Cristo por su esposa recalca todavía más este asunto. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien. La misma verdad es registrada en Juan 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Una vez que la esposa de Cristo es unida a Él, no hay ni siquiera pensamiento de separación. Nuestra unión con Él es eterna. Esta unidad de Cristo y su iglesia es usada para ilustrar la unidad del matrimonio, esposa y esposo, la cual no debe ser rota jamás. Dios no ha hecho ninguna provisión, repito, ninguna provisión para el divorcio. La gente en su debilidad, terquedad y miopía, rebeldía, se aferra a lo que parece ser una escapatoria, un escape o una salvedad en este principio de la relación inseparable del matrimonio, a fin de contar con una vía de escape para dar simplemente rienda suelta a su lujuria y, sin embargo, poder aquietar su conciencia. Tal vez lo logren en parte. Lo que buscan es el permiso para el divorcio concedido bajo la ley de Moisés y aparentemente apoyado por Cristo. Pero Moisés permitió el divorcio solo debido a la dureza del corazón del hombre, de los israelitas, en ese caso. Y dado que Jesús vuelve a citar el hecho de que Moisés lo permitió, algunos parecen pensar que el Señor lo está respaldando o sancionando, pero no lo hace. Por tanto, aquellos que buscan una manera de romper el matrimonio apoyándose en la legislación permisiva, diríamos, de Moisés, y en la aparente confirmación del Señor Jesucristo, allá en Mateo 19, están cometiendo un grave pecado y no se atienen al texto bíblico. ¿Cambiaría Jesús, el cual es Dios mismo, el principio establecido en los comienzos de la raza humana? Dios no cambia, Él es inmutable, como cambiamos nosotros o como cambian los tiempos o las normas de nuestras leyes o las normas morales que nosotros mismos aceptamos o rechazamos. Las normas de Cristo, mi amigo, en cuanto al matrimonio todavía son las mismas que fueron dadas al principio. Al examinar los varios pasajes que tratan este asunto, entonces descubrimos que la ley de Moisés permitió el divorcio bajo cierta condición, pero nunca, nunca lo justificó. Todavía era pecado. De ahí que era todavía una equivocación. En Mateo 19, 8, se dice claramente, Moisés os permitió. Es decir, lo permitió, pero no lo aprobó. Ya no había caso. El principio original de Dios, de un hombre para una mujer, nunca ha sido modificado. O una mujer para un hombre, que es lo mismo. Debido a la dureza del corazón del hombre, el divorcio fue permitido en tiempos de Moisés, pero nunca ha sido parte, óigalo bien, parte original de Dios para el hombre. Al estudiar la Biblia, debe tenerse en cuenta que un principio básico jamás es establecido en un solo pasaje aislado, el cual parece contradecir claras enseñanzas del resto de la Escritura. El estudiante honesto de la Biblia, por ejemplo, un cristiano, busca aquellos pasajes que presentan enseñanzas claras y establece lo que es verdad a partir de ellos. No se basa en un solo versículo, o en una palabra, o en dos o tres palabras. Luego, al llegar a los pasajes difíciles, los interpreta a la luz de aquellos cuyas enseñanzas son incuestionables, de la totalidad del contexto. Construir una doctrina sobre un pasaje de las Escrituras, que puede ser interpretado en más de una manera, e ignorar los pasajes en donde la enseñanza es muy clara, es una indicación de una manera desacertada de estudiar la Biblia. No tiene sentido hacerlo en esta forma. Hoy en día hay personas que, preocupadas por el punto de vista bíblico sobre el divorcio y sabiendo lo que la Biblia enseña sobre el asunto, buscan una escapatoria para poder satisfacer su lujuria. Algunos están decididos de antemano a salir con la suya a como dé lugar. Y no les importa, le guste o no a Dios, todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. De ahí, para aquietar sus conciencias mientras satisfacen sus deseos carnales, buscan una interpretación de la Biblia que se acople y esté de acuerdo a su manera de pensar. Cuando una persona actúa de tal manera, está dando clara evidencia de su dureza de corazón y de su carnalidad, tal como lo hicieron los israelitas bajo la ley mosaica. Asimismo, y tal vez sin darse cuenta, está haciendo a Dios partícipe de su propio pecado, especialmente si es alguien que ya ha nacido de nuevo. Dios no va a participar de ese pecado. En el capítulo 6 de Primera Corintios, versículos 13 al 20, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, bueno, voy a leer desde el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es lo que dice en esta versículo 12, el 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera en ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es uno con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiera Dios, mi amigo, hacernos sensibles a las verdades espirituales, de modo que podamos entender lo que nos enseña la Biblia y vivamos de acuerdo a ella. Hay diferencias de opinión en cuanto a lo que la Biblia enseña concerniente al matrimonio y al divorcio. pero procuraremos nosotros, los que ya conocemos a Cristo como Salvador personal, ser serios, ser honestos al interpretar las Escrituras para hacerlo cuidadosamente y así dar a Cristo el honor en todo lo que hacemos, en todo lo que enseñamos. Porque si hay alguien que tiene gran responsabilidad delante de Dios, es aquel que está enseñando a otros. Pero esto lleva otra pregunta. ¿Qué de esos matrimonios mixtos? Bueno, en 1 Corintios 7 tenemos la respuesta de Dios a la pregunta sobre esos matrimonios mixtos. Los matrimonios donde uno de los cónyuges es cristiano y el otro no lo es. Hay otros tipos de matrimonios a los cuales también se les llama matrimonios mixtos. Pero aquí me estoy refiriendo, y en este estudio específicamente, al matrimonio de un creyente con una persona, por ejemplo, un cristiano evangélico con una católica. ¿Son tales matrimonios mixtos permitidos o es expresamente prohibidos en la Biblia? En 2 Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, si nada más fuese dicho, este mandamiento sería más que suficiente. En una relación tan íntima, las acciones del uno controlan las acciones del otro. Es completamente natural. Un creyente nunca debería colocarse a sí mismo en posición de ser controlado por un inconverso, en ninguna relación. Pero este es especialmente cierto en lo que se refiere a la religión, a la, digamos, relación matrimonial. Imagínese usted una muchacha cristiana casándose con un católico, dominada totalmente por él, pues él es la cabeza del hogar y cabeza de ella. Entonces tiene que divorciarse de Cristo, él ya no puede ser cabeza de ella. El vocablo yugo no tiene mucha significación para algunas personas que no entienden de qué se trata, por cuanto el matrimonio no es visto como un yugo. Aun cuando los cristianos no están inmunes al problema, es verdaderamente raro encontrar hoy en día una iglesia que no tenga entre sus membresía por lo menos algunas parejas divorciadas y vueltas a casarse. En la mayoría de las congregaciones hay varias personas en esa situación. Esta circunstancia, mi amigo, ha presentado problemas únicos y peculiares que los pastores y líderes tienen que enfrentar y de alguna manera resolver, y no siempre es fácil. Algunos los encaran directamente, pero también hay otros que se muestran renuentes a adoptar una posición diferente con respecto al divorcio y al nuevo casamiento. La declaración de Dios con respecto al marido y a la mujer es: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Ahora, el matrimonio es un lazo permanente, un yugo. Este yugo no implica esclavitud ni cautiverio, sino que indica una relación tan íntima como la del creyente con Cristo. Y hay que recordar una cosa más a esta altura. En este yugo ambos entran voluntariamente. No pueden culpar a nadie. Esta relación puede ser ilustrada por una yunta de bueyes que tiran juntas el arado para arar el campo. Los animales deben ser uncidos al yugo por igual. Tanto que en Deuteronomio 22:10 se prohíbe uncirlos en forma desigual, diciendo: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿No se estaría refiriendo a que no debemos hacer también yugo desigual en el matrimonio? Ningún creyente puede ser uncido en yugo desigual con un incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Todo esto en 2 Corintios 6, 14 al 16. Ahora, los incrédulos se caracterizan por andar en las tinieblas. en tanto que los creyentes se caracterizan por andar en la luz. Esto nos recuerda lo que dice en 1 Juan 1, 6 y 7, donde leemos, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El creyente y el inconverso no tienen nada en común espiritualmente. El creyente tiene a Dios viviendo en sí, y por eso Pablo se refiere al creyente como siendo el templo del Dios, de Dios, del Dios viviente. En 1 Corintios 6, 13 al 20, Pablo declara directamente que somos miembros del cuerpo de Cristo. De ahí que colectiva e individualmente somos el templo del Dios viviente. El cuerpo del creyente es en sí el templo de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. De modo que, ¿qué derecho nos asiste a nosotros como humanos para que lo unamos en una relación tan íntima con lo que es impío? Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17 y 18. Ahora, esta declaración contenida en esta segunda carta a los Corintios se refiere al aspecto espiritual de ser uncidos en yugo desigual. El pasaje se levanta como un decreto definido de Dios prohibiendo los llamados matrimonios mixtos. Algunos tal vez dirán que el amor resolverá todos los problemas o dificultades, pero ¿lo hará? Hay más de una clase de amor. El amor de Dios es diferente al amor humano. El amor a nivel del mundo, o sea, el amor humano, es egoísta, emocional y crea antes que resuelve problemas. Casi siempre. El amor humano está basado en meros afectos humanos. Y el afecto por sí mismo es insuficiente para triunfar sobre los obstáculos que se presentan en el mismo matrimonio. Esas dos personas que tanto parecían amarse, al final de cuentas se dan cuenta que lo que en ellos iba, había era pasión, no amor. Por otro lado, el amor cristiano es un amor dado por Dios, por cuanto se origina en sí mismo. Esto puede ser claramente visto en Romanos 5:5, aquí dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es este amor dado por Dios, óigalo bien, y que se origina en Dios, el que los esposos deben utilizar para cumplir el mandamiento de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que es el mandamiento, y se entregó a sí mismo por ella. El punto importante que Dios dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si no hacemos caso a su advertencia, bueno, sufriremos las consecuencias, pues todo lo que el hombre hiciere, eso también segará. ¿Sí? Lo que el hombre haga o lo que el hombre siembra, eso va a segar. Porque dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. El profeta Amós del Antiguo Testamento preguntaba, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3, 3. La respuesta es obvia. En sí, realmente es la respuesta y no una pregunta. A menudo los creyentes rebajan tanto sus normas que a fin de cuentas hay muy poca o ninguna diferencia entre su forma de vida y la de los inconversos. Esto no debería de ser así. Pero esas normas rebajadas y las componendas son una parte de la razón para que haya tantos matrimonios mixtos hoy en día. Aun cuando un creyente y un incrédulo pueden concordar en muchas cosas, nunca podrán estar de acuerdo en las cosas de mayor importancia. El uno ha visto su necesidad de salvación y se ha dado cuenta de su única esperanza, y es la de confiar en Jesucristo como Salvador personal. El inconverso, no obstante, no ha confiado en Cristo para su salvación. Para el creyente, Cristo es su vida y su Señor. Bueno, para el incrédulo, Cristo es solamente un hombre que vivió en determinado tiempo de la historia. Algo para la religión. No hay comunión íntima posible, a menos que ambas partes concuerden, por lo menos en el asunto de la fe personal en Cristo. Esto automáticamente incluirá el estar de acuerdo en otros puntos espirituales importantes también. Una vida de unión íntima entre el creyente y un inconverso hace que la absoluta consagración del cristiano sea no solamente difícil, imposible. El cristiano debe prestar atención con mucho cuidado a lo de Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las instrucciones contenidas en estos versículos ni siquiera pasan por la mente del inconverso. Por consiguiente, el creyente y el incrédulo piensan de manera totalmente opuesta con respecto a estos asuntos, aunque aquel que viene del mundo diga ser cristiano, si lo es solamente de religión. Si esta es su situación, no puede entregar totalmente su vida al Señor, por cuanto está viviendo con una persona inconversa. Y estoy hablando de aquellos que se casaron siendo cristianos. Al incrédulo no le importan las cosas espirituales, y no le pueden importar, y él o ella pueden estorbarle a usted para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Muchos están sufriendo eso. Por ello, es imposible para usted poder consagrarse por completo a Dios. No lo hará. Tampoco podría estar de acuerdo en cuanto a cosas vitales de la vida cotidiana. La Biblia claramente dicta normas para una vida recta. ¿Las aceptará su cónyuge si es inconverso? No. El creyente mira a la vida desde el punto de vista espiritual, en tanto que el inconverso la mira a través de los ojos de la carne. Aun cuando las diferencias pudieran ser minúsculas al principio, un matrimonio mixto está en camino hacia un serio conflicto, debido a los diferentes puntos de vista del creyente y el inconverso. El cristiano dirá, como creyente no puedo hacer tal cosa. En tanto que el incrédulo dirá, yo no veo nada malo en hacerlo. Allí sobreviene el conflicto, para no mencionar tantos otros problemas que luego la cuestión de los hijos, de los parientes, de los suegros, de los tíos, de los cuñados, porque todos intervendrán para poner su granito a favor o en contra. Y entonces, lo más probable es que se deshaga aquel matrimonio y otra cadena de adúlteros. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.